hermosa de fotografía que está es parte también de las paredes de esta unidad penal. Bueno, pero para eso las vamos a escuchar a ellas, van a ir presentando seguramente a sus entrevistadas y las dejamos en estas muy buenas voces. No, como decías, Gaby, vamos a entrevistar a Alicia, que ella es nuestra profe de yoga. Ella nos hace estirar, nos hace relajar, y nos hace hacernos masajitos y todo. Alicia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Acá contenta disfrutando con ustedes de esta fiesta. Bueno, como pregunta, ¿cómo surge la idea de venir a una cárcel a dar el taller? En realidad, nosotras fuimos invitadas por Fabiana Bom, quien tiene a cargo el proyecto, Mauricio López. Y bueno, fue todo un desafío y siempre venimos con los chicos, con Jesús, con Romina, Sandra, que es este grupo que viene cada 15 días los jueves. Y bueno, me sumé yo con el tema de hacer un poco de yoga, pero sobre todo desde compartir con otras mujeres que tienen otras realidades, que tienen otras necesidades, y en esto de todas juntas, encontrar soluciones y por lo menos compartir. A nivel personal, ¿qué te pasó el primer día que viniste y tuviste contacto con nosotras? ¿Qué sentiste? ¿Era lo que pensabas? ¿Era otra cosa? ¿Qué te imaginabas? Yo te cuento, Roxana, yo soy docente jubilada y he trabajado toda mi carrera docente en territorios con comunidades indígenas, a nivel poblaciones campesinas. Yo realmente estaba muy expectante porque no había tenido relación con mujeres en otros contextos. Entonces, lo que me pasó a mí, venía con la actitud de escuchar mucho. De mirar, y que yo creo que ustedes en los primeros encuentros pudieron ver esto, porque yo las miraba mucho, quería aprender de otra realidad, pero sobre todo compartir. No quería venir con ningún prejuicio, y bueno, encontré mujeres luchadoras, mujeres que tienen ganas de salir de sus adversidades. Y realmente me ha encantado porque he encontrado muchas amigas que nos podemos mirar cara a cara, bueno, desde otras situaciones, pero mujeres al fin. Bueno, sí, y la verdad le cuento a la audiencia, esperábamos el jueves que venía ella con las clases de yoga, porque si nos dolía algo, nos quedábamos relajadas. Sabíamos que primero íbamos a tener que escribir, era así el taller, les cuento. Primero venía la parte de escritura, haremos escrito cada cosa. ¿Se acuerdan, mis compañeras, cuando escribimos la carta de amor y de odio al elemento, que podía ser una pila, podía ser una cubetera? No, lo que fue ese día, lo que nos reímos ese día con las cartas de amor y odio. ¿Se acuerdan, chicas? A ver, las que están, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan lo que fue? Sí, nos acordamos, pero más nos acordamos del celular, porque lo odiamos, porque no lo tenemos. Y lo amamos cuando lo tenemos. Claro, cuando eso fue el tema, la que le escribió el celular, sí. Pero también hubieron cartas a una pila, si no me equivoco, a la cubetera. Era el amor en el verano, el odio en el invierno, o al revés. Fueron experiencias lindas y ahí empezamos a escribir, y de ahí surgió la idea loca tuya, Alicia, del Jesús que está ahí atrás, de hacer nuestra revista. Ustedes fueron los que como que nos dijeron, sí, se hacen una revista. Y nosotros fuimos más locos porque dijimos que sí. Jesús, vení, sumate. Sí, a la mesa. En realidad, en honor a la verdad, hay que decir que la gestora de la revista es Romina Perea. Nosotros, como venimos en el auto, tenemos una hora de conversación. Y en realidad ella le puso el cuerpo al tema de la revista. Y bueno, nos sumamos, como todo lo que va saliendo en el grupo, y ustedes también, por supuesto. La Romy fue la ideadora de la revista. La gestora de la revista fue Romy. No me dejé mentir, Jesús. No voy a mentir. Esta, muy fuerte, perdón. Hola. Hola, Jesús. Y Jesús es nuestro profesor de baile, nos enseña a bailar folclore, ¿no? ¿Así, Jesús? No estoy escuchando mucho, perdón. Ah, sí, hemos tenido unos talleres de folclore en el patio. Estuvimos ahí bailando una vuelta a una chacarera y un gato. Estuvo bueno. Después terminamos con zumba. Claro, bueno, pero eso no había que contarlo, era el próximo. Yo acá vi mover cadera, lo loco, ¿eh? A mí no me jodan porque acá hay ritmo. Acá hay movimiento, ¿no, Sandra? ¿Qué decís que está ahí? Sí, hay movimiento y esperamos una profesora de zumba. Jesús, necesitamos un profesor de zumba. Me vengo preparado ahí. Te tomamos la palabra, profe de zumba. Me vengo con un poco de aceite para lubricar bastante cadera. Bueno, te comprometimos al aire. Sí, total, total. Son otro profe de zumba para próximo jueves, zumba. Ok. Chicas, escucharon, profe de zumba para el próximo jueves. ¿Lo grabaron a eso que es el profe de zumba? Entonces, no. Antes de tener un día de zumba, vamos a tener que tener dos para adelgazar un poquito. Claro, va a tener que ser dos días al mes, con uno no, por eso. Lo vamos a mandar al frente. Zumba nos puede enseñar. Él tiene muchos conocimientos de danza. Jesús, no, y vos te haces el humilde acá. No. Cada vez nos sorprende más. Así que bueno, ya lo comprometimos, chicas. Jesús, profe de zumba, quedó grabado. Y ahora vamos con Ceci, que está ahí. Que Chano va a entrevistar a Ceci. Chano, no te olvides de que cuenta el ritual que hicimos del invierno, por favor. ¿Se lo haces contar? Sí, se lo voy a hacer contar para que quede bien clarito qué es lo que fue que hicimos. Bueno, a empezar le voy a preguntar una cosa a todas las chicas de los talleres que vienen cada día y el esfuerzo que hacen para venir y de dónde vienen cada una. ¿Tu nombre? Mi nombre es Martina. Nosotras venimos de distintos lugares, algunas de Luján, del centro, de Guaymallén. Por lo general nos coordinamos en auto y venimos en grupos de acuerdo a los días. Mi nombre es Cecilia y junto a Gabriela Fioqueta y a Ana Clara García venimos los días jueves, cada 15 días, tenemos el taller de radio y para nosotras fue una experiencia así como maravillosa. Pensábamos en esto de habilitar la palabra, de decir que todas las mujeres somos las mismas y podemos decir y tenemos tanto para decir, y sobre todo en estos lugares. También nosotros, lo voy a decir ahora porque no sé si va a haber tiempo, pertenecemos a un equipo de mujeres, un grupo sororo que se llama Yo Soy Ella, que es un programa que sale en Radio Libertador todos los lunes de 21 a 22:30. Y en este grupo, en este equipo, Fabiana nos convoca, Fabiana Boncarrer, y con Alicia también asumimos esto de que el Yo Soy Ella pudiera venir también hasta acá en la cárcel. Y se armó el equipo con la Fabi, con la Gaby, creyendo profundamente y convencidas de que yo soy ella. Soy la mujer que está enfrente, soy la mujer con sus dolores, con sus sufrimientos, con sus alegrías, con sus talentos. Y así fueron saliendo en cada jueves que vinimos distintos programas. Algunos respondían a la problemática o a lo que surgiera en ese momento, como fue la comunicación, las adicciones, la familia, la escuela, todos los temas que nos atraviesan absolutamente a todas. A través de juegos y abrazos iban saliendo los programas que la Ana Clara, así con tanta sabiduría, los iba cortando y pegando, para poder después que salieran en el aire de La Mosquitera o de Radio Libertador. Bueno, yo de mi parte le doy muchas gracias por el sacrificio que hacen para venir a hacernos estos días especiales. Aunque se lo hacen cortito a las horas, vienen hasta las 6 de la tarde, no pueden estar ellas. Y sí, es un placer tenerla. Y le doy gracias en el nombre de todas las chicas de acá del complejo por todo lo que ustedes hacen por nosotros. ¿Puedo agregar una cosita que me parece súper importante, que quedó en el acto así como al pasar? A partir del programa Yo Soy Ella, fue un grupo de mamás que son de un comedor del Algarrobal, Mamás del Corazón. también con una situación económica y geográfica perdidas en el mundo y sostienen un comedor a puro pulmón. Mamás que son de origen, la mayoría ha venido de Bolivia, están en condiciones muy, muy, muy humildes en todos los sentidos. Fueron a la radio, planteamos hacer, hicimos un evento solidario, se recaudaron fondos y cosas para el comedor, pero también surgió desde acá de Las Avispas, donde estás vos, Chano, como responsable, así más directa, el tema de las arañitas tejedoras. ¿Nos querés contar un poco qué fue eso? Fue una experiencia muy linda en colaborar con el comedor de Mamá del Corazón, que espero tener el grato, día grato para conocerlas y estar juntas, seguir compartiendo, ayudándola de un poquito de mi lugar, el día que salga, estaré con ellas. Sí, fue una experiencia muy, muy grata en tejerle el gorrito. Y empezó con una charla con Fabiana. Fabiana dijo, bueno, yo te consigo las lanas. Y era en sí fue una charla en decir, hacer trueque. Nosotros tejíamos o hacíamos las cosas para nosotros recibir una donación de lo que nosotros necesitamos acá. Como gracias, recibimos un DVD y por donación también, por lo que nosotros tuvimos el empeño, todo eso, en hacerle los bolsitos y compartimos los momentos con las chicas, como les dije, mate, risa, charlas, tortitas, factura, y así estamos. Impresionante cuando uno articula, cuando uno puede así ver más allá de la propia nariz. Las mujeres de la biblioteca de Chacras donaron las lanas, las chicas acá en Las Avispas tejieron los gorritos, las y los llevó con su familia, con su marido y sus hijos al comedor y todos los chicos pudieron tener un gorrito. Y a través de otro taller que está acá también en el penal, donde están con el Agustín, hicieron las etiquetas, o con vos, ¿con quién nos hicieron las etiquetas? Con la Fabi y el Agustín, las etiquetas que dicen arañitas tejedoras. Entonces los chicos estaban tan felices porque recibían un gorrito nuevo, un gorrito con etiqueta, y esta etiqueta venía de Las Avispas. Así que con ese proyecto y con toda la gente que trabajó y que articuló, nada, feliz. Yo les agradezco a ustedes, les agradezco a las chicas de La Mosquitera, al equipo de La Mosquitera que está desde allá tempranito ahí colaborando con la transmisión, por el trabajo, por poder mostrar lo que está invisibilizado, por lo que no vemos, por lo que a veces nos cuesta. Y vos decís, cuando llegás acá, somos todos iguales, yo soy ella, yo soy las mujeres que están acá. Gracias, chicas. Agregar antes de que cerremos este programa hermoso. Sí, quería agregar que nada, que es una alegría inmensa poder ver cómo en este año, lo que llevamos este año, que todavía no terminamos, poder ver cómo hemos, crecido desde el taller de radio y desde todos los talleres. Yo me acuerdo cuando llegamos que pasaba que teníamos miedo de hablar, que nos daba vergüenza, que no sabíamos qué decir. Y poder ver a estas mujeres hoy en día hablando por un micrófono, poder hablar por ellas mismas, decir lo que piensan, que verdaderamente la comunicación llega a todos lados. Me quedó una frase que dijera una de las chicas, que las palabras se fugan de las celdas. Me parece que es muy importante no olvidarnos eso, de que la comunicación es un derecho, y la verdad que poder hacer llegar las voces de estas mujeres a todos lados es algo increíble, y por lo menos yo y todas las que estamos acá estamos orgullosas y muy contentas de que esto sea posible. Así que nada, yo eternamente agradecida de haber compartido todo esto con ustedes. Compartir con vos cada jueves, cada encuentro, cada detalle que traían ese jueves. Les cuento que nos están apurando porque tenemos los músicos en la espalda, Javier Gómez, Pablo Menichetti y Pablo Lucero, que nos van a tocar y nos van a deleitar con cosas. Así que los vamos a escuchar a ellos, les damos el pase a los músicos para que nos deleiten con sus canciones.